Noches, dependiendo de la hora en la cual nos estás sintonizando. Te doy un gran saludo, te doy la bienvenida a nuestro podcast, el soundtrack de nuestras vidas. Este viene a ser el episodio número 8, que continúa pues los años 70, y en este caso nos vamos a enfocar en ese trienio tan extraordinario del 73 al 75 inclusive. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy la bienvenida. Yo estoy en Caracas, Venezuela. Hoy es 25 de febrero de 2020, martes de carnaval. Y como es martes de carnaval, pues aquí yo por lo menos vine disfrazado. Mi disfraz es me estoy disfrazado de mí mismo en el año 74, saliendo del bachillerato y entrando a la universidad. Así que bueno, vamos a ver, cada uno de los contertulios yo le pedí que trajera su respectivo disfraz. Vamos a ver si lo hicieron. En primer lugar, pues tengo a la zurda de oro, Fernando Cotén, que está en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bien, bien, gracias a todos los oyentes, a los compañeros, aquí con mi franela del Barça. Ajá. Preparado para el juego de Champions contra el Napoli dentro de una hora y cinco minutos. Vale, vale, visca el Barça. Aquí en Caracas, es. Venezuela, también tengo a León Genasi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Gracias, Ángel. Buenas tardes, este carnaval tan tranquilo que estamos viviendo los venezolanos en este momento. Mi disfraz es de Tiburón de la Guaira, la camisa del último campeonato que ganaron. Oye, es una reliquia. Oye, es una reliquia. Mira, así que ese es el disfraz de hoy. Ese es un disfraz de optimista. Desde la ciudad de Zaragoza tengo a José Miguel Villar. Bienvenido, partner. Muchas gracias. Saludos a todos los tertulios. Usando unos pantalones acampanados y una camisa abierta hasta la mitad del pecho. Opa. Muy al estilo Carnaby, al estilo Carnaby de Capi Doncella. Sí, señor. Con colores muy vistosos. Me cayó la cédula. De eso ando disfrazado. No para ir a la universidad, sino para salir de fiesta. Entonces, ese era el atuendo. Muy bien, bueno. Zapatos de taco alto. Muy bien. Y desde la ciudad de Houston le doy la bienvenida a Juan Cova, que ahora sí está con todos nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Ángel. Bien, gracias. Pero saludos a todos. Qué bueno estar con ustedes y que finalmente tengamos un programa con el roster completo. Aquí en Houston con una franela de los Astros de Houston. ¡Opa! Bueno, cuidado con un cablecito por ahí y los espías, ¿viste? ¡Opa! Sí, espero que va a haber alguna pulsación de repente. Ya traigo el pipote. Bueno, te van a pitar. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. Ese tema que sonó, pues, bien cañero, con el que le dimos la apertura a este podcast, pues, fue sugerido por Fernando. Y entonces, Fernando, todo tuyo. Bueno, sí, la versión que escuchamos fue el sencillo. Esta canción originalmente fue grabada y lanzada en el año 71, en el segundo álbum, de estudio de Focus, que se llamó Moving Waves. Pero esta versión editada un poco más rapidita, la editaron en el año 73. Y mira, tuvo su buen éxito. La canción fue lanzada en Estados Unidos, Canadá, y logró la posición 9 en Estados Unidos y la número 18 en Canadá. O sea, para ser una canción no peculiar y no muy comercial, sin embargo, pues tuvo un éxito de cartelera. Por supuesto, yo, como este es un programa de anécdotas y probablemente el tema lo hayan tocado en ediciones anteriores, en Venezuela, cuando un grupo se hacía popular y ya tenía 3 o 4 álbumes, o por lo menos 2 álbumes, sacaban un álbum como compilación para dar a conocer el grupo. Yo me acuerdo que yo creo que fue Focus 3 el que salió en Venezuela, pero con elementos del primero, de Moving Waves. Si estoy equivocado, me corrigen, pero estoy seguro de que eso fue así. Con Uriah Heep hicieron algo similar. Pero esta fue la cuestión. Pero como la canción fue popular en el año 73, pues la incluimos en este programa. Y bueno, ese es mi comentario respecto a Focus, extraordinario grupo danés. Los líderes, pues, Thijs van Leer y el guitarrista Jan Akkerman. Y bueno, ahí le dejo a mis compañeros para que comenten. Adelante. Sí, Ángel. Sí, Juan tiene totalmente la razón. Exactamente. Yo vine a conocer a Focus con este álbum en Venezuela cuando salió el Focus 3. Efectivamente, con ese disco abrían el programa del disco, el lado A. Y es un tema que se ha mantenido, todavía los jóvenes de hoy lo escuchan y se fascinan con la calidad del mismo. Y en su momento, después de haber conocido tantos grupos británicos y americanos, y una vez conocida la Premiata que salió de Italia, creo que una incursión de un grupo de Holanda fue muy, muy bien comentada y muy bien recibida. Así que Focus se ha convertido en uno de los grandes de Holanda y para los que disfrutan el rock, quizás una de las grandes agrupaciones de Europa en la historia del rock. José Miguel. Sí, particularmente esta canción, que es realmente una canción distinta, rodora. En principio, lo que se ve en las estaciones de radio en la época eran canciones que fundamentalmente tenían letra y tratábamos de aprender las letras de las canciones. Esta es absolutamente pura melodía y ritmo. Y desde ese punto de vista fue muy rompedora y pegó en la medida que pocas canciones sin letra pegaron en aquel momento. A mí me recuerda mucho, inevitablemente, fiestas en donde la poníamos porque la primera o segunda vez, antes que fuera bien popular en la radio, la gente no sabía qué hacer con esos golpes donde se aceleraba y se desaceleraba y se paraba y sonaba una flauta. La gente no sabía muy bien cómo entrarle al tema, ¿no? Pero después le cogieron la onda y era una de las canciones que más gente traía a la pista porque era bien movida, ¿no? Juan. Sí, solo para agregar, yo me enganché sobre todo con Focus, con los Anónimos, con las distintas versiones de las canciones llamadas Focus y con los Anónimos, el 1 y el 2 particularmente. Y posteriormente con el disco en vivo, en vivo en el Concert Bowl, tiene una versión bien interesante de Hocus Pocus, pero bueno, el tiempo no restringe. Pero si tienen un chance, échenle una escuchada. Bueno, sí, tremenda forma de arrancar el podcast. Bueno, pues entonces continuamos y el siguiente tema lo trajo José Miguel. Adelante. Sí, he escogido la canción Frankenstein de Edgar Winter y su grupo. Otra vez, un poco guiado por temas que son instrumentales, ¿no? Hocus Pocus instrumental, Frankenstein también instrumental, y lo que me hizo pensar en Frankenstein fue la extensiva y muy original para el momento utilización de sintetizadores. Edgar Winter terminó siendo un conocido por su habilidad y su destreza en el uso de sintetizadores en el rock que él hacía, y esta canción es prácticamente le pone la firma. Yo diría que es la canción por la cual es más conocido hasta hoy día Edgar Winter. Y me gustaba mucho, era tremendamente bailable y la disfrutábamos muchísimo. We'll be right back. Efectivamente, a mí me encantaba esa canción, creo que era en cuarto año de bachillerato, año 73. El grupo realmente se llamaba The Edgar Winter Group, así se titulaba el nombre del grupo, y este fue el tercer álbum de estudio de Edgar Winter. La canción ocupó número uno en Billboard, es increíble, ¿no? Porque es otra canción instrumental, y bueno, con sus sonidos electrónicos, y llegó a ocupar la cartelera, el número uno en la cartelera, por eso es la canción más conocida de Edgar Winter. Y hubo otro sencillo del mismo álbum, en el mismo año, que se llama Free Ride, que alcanzó el número 14 de las temporadas. Así que, muy excelente selección. Yo tenía el álbum, el cual vendió 2 millones de copias, que era nada doble platino para la época, es bastante bien, ¿no? León. Sí, solamente para complementar, que es muy buena la incursión por parte de José Miguel de este tema, el cual yo creo que debe estar considerado entre los 10 mejores temas instrumentales del rock en los años 70 en lo que se refiere a ventas y a popularidad. Es una maravilla de tema extensivo y aquí en Venezuela sonó bastante. Muy buenos recuerdos. Y lo bailamos bastante. Bueno, León, presenta tu próximo tema, entonces. Bueno, mi primer tema para este programa que elegí es un tema de una banda que prácticamente se presentó en conciertos hasta 1974. Después no quisieron presentarse más en vivo y terminaron siendo músicos de estudio. La banda se llama Steely Dan. Es una banda compuesta por dos muy amigos que fueron... Walter Becker y Donald Fagen. El mismo Donald Fagen era una persona que le tenía temor a presentarse en vivo y por eso se decidió no hacer más conciertos con esta banda por el resto del tiempo, exceptuando cualquier evento especial, algún tributo o alguna presentación en Las Vegas, cosas así. Pero normalmente no fue una banda que hizo giras. La banda se rodeó de músicos de jazz, básicamente, donde estuvieron Steve Gadd, Michael McDonald, estuvo Larry Carlton, estuvo hasta Mark Knopfler, el mismo Jeff Porcaro fue su baterista por mucho tiempo, que después formó la banda Toto, estuvo Larry Tenor, estuvo Wayne Shorter, David Sanborn, o sea, era un grupo que... En sus discos siempre había músicos invitados para las grabaciones. Y este tema fue quizás su más grande éxito en toda la historia. Se llama Ricky, Don't Lose My Number. You turn and run. you have a change of heart. Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only. Excelente. A ver, Fernando, comenta. Excelente tema del año 74. Me recuerda mucho ese verano que estábamos recién graduados. Me encantó. Tampoco conocía a Steely Dan. Lo conocí con este álbum, por supuesto, el sencillo. Me compré el sencillo. Me gustaba mucho. Y llegó a número a la posición número 8. El álbum llegó a número 8. Y fue certificado oro ese mismo año, pero la canción más popular de Steely Dan en su carrera fue precisamente esta, que alcanzó la posición número 4 ese año 74 en la Billboard Hot 100. Muy bien, voy con mi primer tema del podcast y simplemente lo voy a dejar sonar y después le voy a dar unos comentarios al respecto. Thank you. Bueno, sí, eso que escucharon es el tema Rayader del grupo de la banda Camel, perteneciente a su álbum llamado Snow Goose del año 1975. Este es un álbum, bueno, enfocado, pues, tiene todas las características de lo que es el progresivo sinfónico de esos años. A diferencia de otros trabajos de Camel anteriores y posteriores, este es totalmente instrumental. El disco está basado en una novela corta del autor Paul Gallico, llamado también The Snow Goose. Y bueno, es un el trabajo en sí, pues el libro, pues está basado, pues, en lo que son los años 40, la Segunda Guerra Mundial, la operación aquella famosa de salvamento llamada Dunkirk, que de la cual también hay una canción en el álbum del mismo nombre. Narra una historia, pues, bien, bien bonita, bien interesante. Les sugiero que busquen el libro por ahí. Y el tema, pues, que yo les acabo de colocar, Rayader, pues ese es el sobrenombre del personaje principal, que es, pues, una persona que cuida, un cuidador de faro, que también es pintor, y entonces, bueno, pues es prácticamente un ermitaño, y por ahí, pues, se va la historia, ¿no? Este disco, Snow Goose, pues entonces, bueno, es de mis favoritos de todos los tiempos. De hecho, pues, si yo hago una lista corta de los discos que yo salvaría, pues, de un incendio aquí en mi casa, una cosa de esa, pues, sin duda alguna que este estaría entre los primeros. Y me trae muchos recuerdos porque yo lo tenía en cassette. Y antes de tener el LP, pues yo lo conseguí grabar el cassette. Y lo ponía día sí, día no, cuando iba subiendo para la universidad. Entonces, bueno, me trae muchísimos recuerdos, extraordinario trabajo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? También de mis bandas favoritas de todos los tiempos. León. Gracias, Ángel, por darme la palabra. En el caso de Camel, hay una, nada más quiero resaltar la labor que ha hecho Andy Latimer, que a pesar de haber perdido a su gran amigo y compañero de la banda, que era Peter Bardens, ha mantenido esta banda siempre a un nivel muy alto, con composiciones realmente extraordinarias. Y este tema, Rayader, es uno de los temas que nunca falta en sus presentaciones en vivo. Así es. Bueno, pues dentro de este género, también del progresivo sinfónico, pues podemos decir que se ubica el tema que viene a continuación, Juan. Claro, es un gusto, Ángel, presentar este tema. Ya en el programa, en el podcast pasado, hablamos de Pink Floyd y cómo One of These Days para mí fue un game changer. En esa época empezaron a llegar todos los discos viejos de Pink Floyd a Caracas, todos importados. Y entonces, por lo menos a mí me tocó descubrir Pink Floyd de medley hacia atrás. Y cuando en el 73 salió un disco que fue icónico, que fue el Dark Side of the Moon, que es mi disco favorito. O sea, si dijera que así como me decías que tú salvabas el de Camel, si hay un incendio en tu casa, yo salvaría Dark Side of the Moon. No sé si la copia original hecha en Venezuela, o la americana, o la primera en CD, o el segundo CD remasterizado, alguna de ellas tengo que salvar. Pero digamos que fue impactante por el sonido, por el cambio de lo que estaba haciendo el grupo, que pasaba esas piezas muy, muy largas a otra cosa totalmente distinta, un álbum de concepto donde todo era impactante, arrancando por el diseño de la carátula, el afiche que estuvo mucho, mucho tiempo en la pared de mi cuarto con Pink Floyd en vivo tocando, las calcomanías, el diseño del prisma que se convirtió en mi gorra favorita para viajes y que me trajo tantos momentos gratos y tantas anécdotas durante los viajes. Entonces, imposible dejar de pasar este periodo sin incluir una canción de Pink Floyd. Por eso, Us and Them, y disfruten ese saxo. Excelente tema, excelente álbum, estoy totalmente de acuerdo, ese está en mi top 10, de todos los géneros, en el top 10, pero seguro, un clásico, con este álbum Pink Floyd rompió el modelo que traía y fue su primer álbum concepto, una cuestión que empezó a mediados de los 70, en la segunda mitad de los 70, por ahí hubieron varios álbum concepto. Más adelante uno de ustedes también tiene un tema de otro álbum concepto que también lo vamos a comentar. Este álbum fue lanzado en marzo del 73. No solamente extraordinaria música, extraordinaria composición, sino además hubo una cantidad de efectos de sonido en el estudio. Grabaron en el Abbey Road de Londres, donde grababan los Beatles. Utilizaron al genio ingeniero de sonido Alan Parsons, que después se hizo muy popular con su propia banda y su propia música, la cantante Claire Torrey, que canta como Los Ángeles, y te digo, cada año que pasa todavía sigue sonando divinamente bien. Un último detalle, este álbum estuvo en 900 semanas en cartelera, en la cartelera de Billboard. Ventas estimadas de más de 45 millones de copias, y es uno de los álbumes más vendidos en el mundo en la historia del rock, definitivamente. Un clásico, excelente tema, Juan, y bueno, realmente lo disfruté. José Miguel. Sí, son dos las canciones que yo más recuerdo, y sin demérito de ninguna otra, Money y esta de Us and Them. Esta de Us and Them, recuerdo otra vez muy solicitada y muy apreciada en los centros de música, música lenta, llamada así. Lo que particularmente me gustaba de esa canción es, tiene como dos partes. Una primera parte que va creciendo y termina con los cantantes, con Gilmour y Wright cantando, haciendo las voces yendo a tonos altos. Después viene el saxofón y después entra en una, cae pues digamos la intensidad de la música y se desliza entre, la canción termina deslizándose como todas ellas en la siguiente canción, que es Any Color You Like. Costaba trabajo, sin un fader apropiado, pasar de esta canción ahora cuando estaba poniendo música. Hermosísima la letra, hermosísimo las texturas que tiene esa canción. Bueno, si no es la número uno, es la número dos de mis preferidas ever. Excelente. Bueno, pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados porque el tema que viene no es precisamente progresivo sinfónico, pero acláranos, Fernando, ¿de qué se trata? Bueno, no, fíjate que casualmente ahora que vamos rodando en el podcast y vamos avanzando, este sería el tercer tema de 6 o 7 que hemos presentado hasta ahora, que es también instrumental. No hay vocalización, igual que Hocus Pocus y Frankenstein, este tampoco es un tema instrumental. Estamos hablando, por supuesto, Serenata a la Luz de la Luna o Moonlight Serenade, por el extraordinario instrumentista, compositor, arreglista, pianista, Eumir Deodato de Almeida, brasilero, productor musical. Ha producido cualquier tipo de género, pop, rock, disco, rhythm and blues, clásica, latin, bossa nova, etcétera, etcétera. Múltiples nominaciones para Grammy Awards. Ganó en el año 74 como mejor instrumento, un tema que todos conocemos. Así era Zaratustra, o así hablaba Zaratustra, el año 2001 de la la famosa película de 2001, Odisea Espacial. Disfruten este tema de su álbum Weird Winds del año 1974, Moonlight Serenade by Deodato. Sí, este es un tema inmortal de Glenn Miller, y lo que a mí en particular me gustó de cuando salió fue que el tempo es bastante diferente a la versión que Glenn Miller popularizó con su banda y a la cual incluso después le puso letra, ¿no? Esta es una melodía que supuestamente evoca hasta cierta tristeza. La letra original así lo hace, y es una melodía que estaba dirigida hacia ser romántica, hacia ser incluso triste, evocadora. Y Deodato le hace un arreglo totalmente diferente y bueno, pues imprime el sabor brasilero al asunto, y resulta que se convierte en una canción que en muchos sets nosotros la conectamos con Sergio Méndez, por ejemplo, que hacía un tipo de música diferente, pero era al fin del día ritmos de origen brasilero. So, esta canción es de las versiones de Moonlight Serenade que más alegría trae. Y posteriormente sería alguna otra que a mí me gusta también bastante, una que hizo Chicago en un álbum dedicado al swing y a las grandes bandas de música de banda. Y me gustó, me interesó muchísimo cuando Fernando la colocó en este rol, porque yo la me gusta mucho y me encantó oírla de nuevo. Juan. Sí, Deodato, yo tengo que confesar que yo le he ido agarrando gusto con el tiempo. Mientras, o sea, me gustaba en esa época, pero mientras más lo he escuchado, me ha gustado más. Y me gusta como virtuoso, como músico, pero me gusta el sabor de John Tropea en la guitarra. O sea, le da un swing muy, muy particular a las canciones y a las versiones que hizo Deodato. Y era solo el punto que quería destacar. Muy bien. Continuamos entonces y pasamos de Brasil a Argentina, cruzamos la frontera y vamos con esta banda, León. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, Ángel, este fue un descubrimiento muy, muy interesante en los años 70, en una época donde estábamos inundados de rock en inglés. Encontrar una banda que ni siquiera en Venezuela había algo de esta calidad, letras, pero lo vinimos a descubrir cuando ya se estaban retirando. Ellos sacan un álbum en vivo titulado Adiós Sui Generis, del cual lo filmaron, hicieron una película y además lo grabaron en vivo y lo editaron en dos álbumes, en dos LP sencillos. La banda era su tercer, ella había sacado tres discos para ese momento. Los dos primeros eran más del tipo música como Simon y Garfunkel, con dos guitarras acústicas y con algunos acompañamientos, en algunos casos de bajo y batería. Pero para este álbum decidieron hacer un álbum, o sea, los primeros álbumes, uno se llamaba Vida, el otro se llamaba Confesiones de Invierno, de los cuales hay varios singles que han tenido mucho éxito y se consideran de las grandes composiciones del inicio del rock en Argentina. Luego salió este álbum que se llama Instituciones, que ellos lo alargaron por cuestiones estratégicas, le cambiaron a Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones. Y en este álbum se afrontaban más que todo cuestiones relacionadas con la muerte, con el matrimonio, con la policía, con el ejército, con la iglesia. Entonces fue un álbum más que todo con temas, sí, manteniendo un concepto en común, que eran las instituciones. Y el tema que yo elegí para este programa se titula El Show de los Muertos. Ya para este álbum ya habían incorporado el uso de teclados, sintetizadores, guitarras eléctricas y acompañamientos con instrumentos de viento como saxofón, los cuales los van a escuchar en algún momento sonar en este tema. Este es un tema que tuvo que ser, fue censurado, y tuvieron que editarlo. Del mismo disco hay dos temas que nunca salieron a la luz. Uno se llamaba Juan Represión y el otro se llamaba Botas Locas. Ambos tracks fueron censurados, como le dije, y el álbum tuvo que ser corregido en muchas de las estructuras. Esa fue una de las causas por las que al final ellos decidieron retirarse y no seguir más con este proyecto. Además de que una vez que hicieron el concierto de Adiós Sui Generis, hicieron giras dentro de Argentina y eso los motivó quizás a tratar de conseguir mantener y hacer más conciertos después del concierto que dieron en el Luna Park. Pero en uno de esos viajes se les volcó el camión, muchos equipos resultaron dañados y le robaron un sintetizador, un Moog se lo robaron, y le robaron creo que parte de una batería. Entonces eso ya fue, como se dice, la gota que desbordó el vaso, y terminaron por retirarse. De este tema, el show de los muertos, hay un par de estrofas que son muy conmovedoras y a la vez muy, te dejan mucho que pensar. Una dice: ¿cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? En un momento clave. Y la manera como termina el tema, donde dice: ¿qué es eso, señor? Algo anda mal. ¿Qué es eso rojo en su pantalón? Escuchemos este tema. Adelante. Con el cuerpo limpio de muerte, solo por Sí, señor, el show de los muertos de Sui Generis. Tú te debes recordar, León, en un viaje que tú hiciste a Argentina, yo te encargué porque yo había, nunca había escuchado a Sui Generis, pero sí había tenido, había leído en la revista Pelo, que era una de los magazines que yo compraba, pues, para estar al tanto de la actualidad del rock. Estaba la revista Cream y estaba en la revista Pelo, que era excelente. Pues entonces en esta revista Pelo, la revista Pelo es la que se vendía en Sabana Grande. Sí, señor. ¿Te recuerdas? Sí, yo la compraba en Los Palos Grandes, en ese ¿cómo se llama? Kiosco que todavía existe ahí en una esquina. Bueno, en la revista Pelo, pues entonces yo veo que empiezan a hablar de Sui Generis para aquí, Sui Generis para allá. Y yo recuerdo que yo te hice un encargo, tú debes acordarte, tú me trajiste 3 o 4 discos de Sui Generis LP en ese momento. Este era uno, el de Pequeñas Anécdotas de la Institución. Bueno, hay que decir que Sui Generis era un dúo, básicamente, pues estaba el gran Charlie García, que era la figura creativa, el que componía la mayoría de los temas, tocaba la guitarra y todos los teclados, cantaba también, y estaba un personaje, pues, que a mí me encanta como cantante, que no ha tenido después una carrera muy exitosa, tal como se lo merece, que es Nito Mestre. Para mí, Nito Mestre, pues, es un cantante top, pero que, repito, no ha tenido el éxito que sí ha tenido posteriormente Charlie como solista. Te agradezco mucho que hayas traído ese tema porque me trae muchos recuerdos. Y bueno, ya en algún momento habrá tiempo de hacer un especial de rock en Ñe o algo así. Y yo voy a traer bien sea a Sui Generis o a Charlie como solista para esa oportunidad. Bueno, continuamos. Y entonces aquí viene un tema, Tela Marinera. Juan, ¿qué nos trae? Mira, le traje otro disco, digamos, ese año del 73 fue mi año de pasar del rock al rock sinfónico completo. Por un lado Pink Floyd y por el otro lado Yes. Si bien es cierto que los discos de Yes los había escuchado, no terminaba de engancharme, no sé por qué, hasta que salió Yes Songs. Compramos ese triple y lo escuchamos innumerables veces y era impactante el virtuosismo que se despliega en cada uno de esos acetatos, ¿no? José Miguel mencionó que nosotros empezamos a hacer, sobre todo en el último set lento de una fiesta, era donde nos íbamos a música un poco menos comercial, era donde entraba Us and Them, era donde entraba And You and I, era digamos lentas, largas. Y por tiempo no metí And You and I, que es una de mis favoritas, pero quise seleccionar para que escuchásemos Your Move y I've Seen at All Good People de Yes en vivo. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Yeah. Bueno, Your Movie, I've Seen All Good People. ¿Qué te puedo decir? En este momento, yo lo que te puedo comentar es que estoy revisando el álbum Yes Songs en LP. Yo creo que este es quizá, si no es el más elegante, más bonito, pues como presentación está ahí en el top 3. Porque es un álbum que se abre, no en 3, porque el álbum es triple. No se abre en 3, se abre en 4. Y cuando tú lo abres en 4, voy a tratar de describírselo a la audiencia. Sobre todo para aquellos que solamente han tenido acceso a la versión en CD. O inclusive peor, que hayan tenido acceso al download. Esta es una de las grandes diferencias de nosotros. Nuestra generación tuvo acceso a estas maravillas. Pues esto realmente es una maravilla. Cuando tú lo abres en 4, tiene las dos primeras partes. Pues es un cuadro de Roger Dean, las otras dos también. Son dos cuadros de Roger Dean. Que se repita luego en la parte posterior, tienes otro cuadro más de Roger Dean, y entonces pues tienes cada uno de los LPs en los distintos, vamos a decir, en las cavidades, y entonces te viene un brochure, que bueno, que también es una maravilla, porque sobre fondo negro, y tiene una serie de fotografías de los conciertos que dieron origen a este álbum, y entonces dos páginas de cada brochure está dedicado a cada uno de los miembros de la banda. Realmente algo, es una delicia. Yo posteriormente me compré, en los años 80 salió una versión en CD, y la verdad que la versión en CD deja mucho que desear, tanto en el aspecto, estoy hablando de la primera versión que salió en CD, pues después salió remasterizado, pero esta primera versión que salió en dos CD, deja bastante que desear en cuanto al sonido, que no es tan bueno, pero sobre todo con respecto al arte, porque yo esperaba un brochure de buena calidad, y lo que tengo es un brochure que apenas tengo la portada, ese cuadrito bien bonito sobre fondo marrón, y luego cuando tú lo abres adentro tienes la información en letras negras sobre blanco, no tienes absolutamente ningún tipo de foto, no tienes nada, y en la última página tienes un pequeño extracto de ese cuadro sobre fondo negro. Entonces bueno, lamentable esta edición. Después ya cuando sacaron posteriormente la versión en Super Audio CD en High Definition, ese sí trae una buena parte del arte. Es lo que yo te quería comentar. Pues, claro, no tiene la ventaja del formato de los discos de vinil, ¿no? Así es. Que tenía el tamaño y te daba ese gusto. Así es. Digo, a mí también, yo me enganché también incluso con todas las letras. O sea, los logos, el tipo de letra, el font que usaban para las letras. A tal punto que mi carrito, que tenía un Renault 12, tenía su nombre escrito atrás con letras de ese tipo, ¿no? José Miguel se va a acordar de ese, ¿no? Sí, clarísimamente blanco él. Sí, señor. Fernando. Bueno, no queda mucho que agregar. El tema original fue incluido en Yes, The Yes Album del año 70, inclusive antes de Fragile. Yo me enganché con Fragile, que para mí sigue siendo la obra maestra, respetando aquí los comentarios. Por supuesto, Yes Songs, aunque es un álbum en vivo, el primer álbum en vivo de la banda, sirve como compilación, ¿no? Y realmente el 90% del material de ese álbum es esos tres álbumes. Por supuesto, la colaboración de Rick Wakeman, a quien conocí yo gracias a este álbum, y después me hice fanático de Rick Wakeman, que también vamos a ir algo de Rick Wakeman más adelante en el podcast de hoy. Me encanta este disco triple, y por supuesto, no era fácil tener un álbum triple, pero sin embargo este álbum figuró muy bien en las carteleras. Y vendió más de 1 millón de copias en los Estados Unidos, que no es nada fácil para un álbum triple. Así es. Bueno, pues entonces ya tú mencionaste al personaje, pues entonces Rick Wakeman, José Miguel, ¿qué nos puedes comentar y qué nos puedes agregar a este podcast? Bueno, mi selección de esta canción, que como Fernando decía hace un rato, será la cuarta instrumental pura que hay en este podcast, obedece a mi admiración por este disco, Las Seis Esposas de Ringo Starr, un álbum de concepto, otra vez, que Wakeman fraguó estando todavía en activo con Yes, y en cuya grabación participaron pues, prácticamente todos los miembros de Yes como instrumentistas. Es un álbum que que presenta la interpretación que hace Rick Wakeman de las personalidades de las seis esposas que tuvo Enrique VIII y que están pues perfectamente imbricadas. Cuelga decir que en la historia de Inglaterra, pero el nacimiento de la iglesia anglicana, que justamente obedece a la insatisfacción de Enrique VIII con el no poder divorciarse o anular sus matrimonios a gusto. Escojo Catalina de Aragón, Catherine of Aragon, un poco en homenaje al sitio que ha sido mi casa en estos dos últimos años casi, ¿no? Catalina de Aragón es la hija, una de las hijas de Isabel I de Castilla y Fernando II de aquí de Aragón, y desde muy pequeña sus padres la determinan que va a ser reina de Inglaterra, prácticamente reina consorte de Inglaterra. Primero la casan con quien iba a ser rey, Arturo, termina siendo rey, pero, o sea, antes que llegue a ser rey, fallece, cuando llega a ser con Catalina, y prácticamente Catalina es heredada por el hermano de Arturo, que es Enrique VIII, quien la desposa y vive un tiempo relativamente feliz con ella, el matrimonio también, pero bueno, Enrique era como era, y bueno, sucedió una cantidad de acontecimientos que la historia recoge mejor que nada. Pero lo que me interesa aquí, por lo que me gusta el álbum, es la interesante mezcla de rock con elementos de la música tradicional inglesa, el folk inglés. También hay elementos muy importantes de folk inglés en la melodía que oímos hace un rato de Cameron, Ray Ayder. Las oyes y dices, oye, esto es realmente folk inglés. Tú oyes todas las piezas de las seis esposas de Gustavo, y de eso te reminiscente. La otra canción que me gusta más de este álbum es Anne Boleyn, Ana Bolena, pero decidí darle espacio a Catherine of Aragon, de nuevo en homenaje a la tierra que es mi casa desde hace casi un par de años. Lo tengo ustedes también. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por este tema que has traído también. Al igual que otros de ustedes, pues yo conocí a Rick Wakeman pues a través de Yes. Y bueno, una parte fundamental de ese disco Yes Songs era cuando le dan el solo de teclado, pues esa donde los demás descansan, y entonces Wakeman ahí pues con esa capa espectacular, pues digamos hace gala de su virtuosismo. Y ese medley que él toca, pues entonces proviene de este disco, y una de las partes del medley es justamente Catarina de Aragón. Yo lo que quiero comentar es que, bueno, en este disco no es que lo acompañe mucho, pues ahí hay gente como Steve Howe, ¿verdad? Está también Chris Squire, están Alan White y Bruford, están los dos en batería, claro, en diferentes tracks, ¿no? Pero entonces, bueno, Wakeman se reunió con unos cuantos de sus amigos y otros más que lo acompañaron para hacer esta obra maestra, que para mí forma parte de una trilogía. No es que los temas sean los mismos, pero una trilogía en cuanto a mi gusto. Uno es este disco, el otro es El viaje al centro de la tierra, y el otro es el dedicado a la corte del rey Arturo. Esos son los tres discos que para mí son fundamentales en la discografía de Wakeman. Recuerdo haber leído una entrevista cuando le preguntaban que en qué se inspiró, pues, para por qué se dedicó a esto, y bueno, y fue algo muy al azar. Simplemente en esta gira de Yes estaban esperando un avión que estaba retrasado, estaban en un aeropuerto, y él se dedicó a caminar y entonces encontró un libro dedicado a las esposas de Enrique VIII, la historia de Enrique VIII. Se puso a leerlo pues en el aeropuerto y le vino la inspiración. Entonces, bueno, quién sabe, si el avión hubiera llegado a tiempo, a lo mejor no hubiéramos tenido esta obra maestra pues para disfrutarlo. De nuevo, gracias, JM. Fernando. Sí, yo quiero añadir también, aunque tú mencionaste ya parte, Ángel, el grupo anterior de Rick Wakeman, antes de que ingresara ayer, fue Strokes, que por supuesto nosotros no lo conocimos, pero después que lo conocimos por Jay, después lanzaron este disco y luego el su obra maestra. Para mí, aunque este es excelente, a mí el viaje al centro de la tierra me parece algo fuera de lo común, pero bueno, en algún otro programa haremos algo de eso. Eso no es disco concepto, eso son epopeyas y libros contados con música, que hay unos cuantos por ahí. Pero él se acompañó en este disco de miembros de Strokes y miembros de Yes. Por eso es que el álbum goza de una riqueza musical, pues, con unos fenómenos. A pesar del estilo y todo, y el álbum alcanzó disco de oro en los Estados Unidos. En el año 2009, él tocó este álbum en vivo por primera vez en el Hampton Court Palace como parte de la celebración del 500 aniversario de la ascensión al trono de Henry, de Enrique, pues. Y luego en el 2015 reeditaron Las seis esposas de Enrique VIII en sonido cuadrafónico con unos, como siempre, le meten canciones adicionales. Muy, muy bueno esta versión, esta edición. El sonido excelente, por supuesto, y te digo, es como escucharlo de nuevo, porque en esos discos en acetato no teníamos mucha tela de dónde cortarnos. Ahora, con todas las cuestiones digitales y la rematriz, se me está olvidando el español y no termino de aprender inglés, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Remastering. rematrizado. León. Sí, bueno, prácticamente ya los comentarios de tuyo, Ángel, y el de Fernando han sido bastante completos. Resaltar de verdad que efectivamente para Wakeman tocar esos extractos en el concierto del Yes Songs, que salió editado en Yes Songs, fue un éxito, porque estoy seguro que sus ventas se multiplicaron después de esa presentación. En ese momento eligió tres temas de los seis que tiene ese disco, empezó con efectivamente con Caterina de Aragón, luego pasó a Anne Boleyn y termina con Catherine Howard. Ese Catherine Howard, por cierto, fue popularizado mucho por Napoleón Bravo aquí en Radio Capital en Venezuela, y se puso bastante. Así que

Bueno, amigos, eso que estaban oyendo, pues se llama Dancing with the Moonlit Night, algo así como bailando con el caballero iluminado por la luna, JM, algo así. Tal cual, sí, más o menos. Más o menos. Pero en inglés suena mejor, así que déjalo así. Dancing with the Moonlit Night. Lo llaman el loco Juan Carabina. Sí, señor. Bombillo quemado. Sí, señor. Bueno, y eso era Genesis. Genesis, que también es, bueno, uno de los grandes del progresivo sinfónico, pues en los años 70, pues ellos alcanzaron no tanta fama como la que tuvieron posteriormente en los 80, que llenaban estadios, pero sí lograron una base muy, muy importante y muy, muy fiel de fanáticos que los seguía. Ellos no tocaban estadios, en aquella época tocaban en teatros y en algunas universidades, y bueno, y eso se llenaba pues a capacidad. Este es el álbum Selling England by the Pound, que según el analista que usted consulte, pues hay algunos que dicen que es la obra maestra de Genesis. Yo también me gusta llevarlo por trilogías. A mí me gusta tanto este álbum como los dos anteriores, Foxtrot y Nursery Crime, son mis favoritos, aunque después lo que vino después también fue Telemarinero. Este álbum, Selling England by the Pound, del año 73, pues entonces ellos venían de la gira donde habían presentado Foxtrot y que les había ido muy bien, como ya dije, pues todos esos teatros se llenaban. Y bueno, obviamente la disquera los estaba presionando para que sacaran otro álbum. Pues entonces Genesis, pues como se dice aquí en Venezuela, pidieron cacao. Dijeron de que mira, que no tenemos tan poquito tiempo, le daban 3 meses, algo así, para volver a grabar. Le dije, mira, nosotros tenemos que componer, tenemos después que ensayar y luego que grabar, darnos más tiempo. Entonces lo que hizo la disquera para aprovechar ese momentum fue que sacó el álbum en vivo ese que se llama Genesis Live, que es de esa gira del disco Foxtrot, y bueno, lo sacó a la venta, tuvo muy buena, también muy buena acogida, y en el tiempo entonces, en el interín, aprovecharon para entonces componer y armar pues todo lo que es álbum Selling England by the Pound. El álbum en sí pues trata, es también un álbum conceptual, y trata pues un poco, es como una parodia, como una crítica a la sociedad británica. Las letras pues que son básicamente de Peter Gabriel, pues las letras son, para el que no es británico a veces le cuesta un poquito entenderlas, pero básicamente sobre todo esta canción, Dancing with the Moonlit Night, pues entonces habla de cómo se está vendiendo. De hecho, el título del álbum sale de una estrofa de esta canción. Entonces el concepto es un poquito de que Inglaterra estaba perdiendo su cultura, que se estaba vendiendo, así pues, estaba vendiendo el país por una libra, como dicen en Europa, se estaba vendiendo por un plato de lenteja, algo así. Entonces ese es el concepto que lleva tanto la canción como el resto del álbum. Bueno, y esta canción lleva pues todas las características de lo que era Genesis en esa época, pues entonces esos cambios de tempo y de repente va lento, de repente se acelera, pues entonces te viene el solo de piano, te viene después Gabriel que ataca, pues entonces te viene al final esa guitarra de 12 cuerdas con que termina muy tranquilita la canción. Originalmente la idea de ellos era empatarlo con otra canción que está en el lado B, que es de Cinema Show, pero entonces decidieron que no, que lo iban a separar porque le iba a salir una suite casi tan larga como lo que había sido Sopers Ready en el álbum anterior. Entonces, más bien se fueron por el concepto de dos canciones separadas. Pero bueno, yo creo que Genesis, específicamente, bueno, Peter Gabriel, que yo creo que es una de las cosas que distingue a Genesis de otras bandas del género que estaban en esos años sonando, pues Peter Gabriel, bueno, era un monstruo de la escena. Cuando salía pues maquillado, ¿cómo se llama?, con esos cortes de pelo que se hacía, disfrazado de flor o disfrazado con cabeza de lobo, en fin, era algo que no se había visto hasta el momento y que yo creo que no se vio después tampoco. Esta canción también me recuerda muchísimo ese trayecto que yo hacía hacia la universidad, pues era uno de los cassettes que tuve después que regrabar de tanto que lo puse que se me gastó. Echa tu cuento que se te enredó en el carro yendo para Bolívar. Adelante, Fernando. Bueno, conocí a Genesis por este álbum, creo que fue el primero que lanzaron en Venezuela, nuevamente hablando de Radio Capital. No fue este tema el que ponía Radio Capital originalmente, era uno un poquito más comercial, que lo voy a tratar de traducir aquí, si no el profesor de inglés que me corrija, porque yo hablo inglés pero no soy profesor. Me gusta, sé lo que me gusta o lo que más me gusta de tu vestuario o de tu armario. Que era, esa fue, exacto, I know what I like in your wardrobe. Que era realmente un poco más comercial y de hecho la lanzaron como sencillo en tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y tuvo cierto nivel. Ahora, lo que traigo yo a cotación aquí es una curiosidad, pues tú sabes que nosotros oíamos los discos y cuando era algo nuevo, así como Focus, Raya Hip o Rick Wakeman, salíamos corriendo para la tienda de disco a ver qué había por ahí, ¿no? Cuando yo llegué, estaba calentico este disco, el de Selling England by the Pound, pero no sé qué error cometió la disquera o algo. El disco llegó a las tiendas sin carátula. La carátula del disco no lo tenía y lo pusieron el disco en una carátula de los discos promocionales esos que usan en la radio. Pues yo negocié con el tipo, me lo dio con descuento y me llevé mi Selling England by the Pound para mi casa a buen precio, sin carátula. Por supuesto, después compré el CD, pero mientras tanto con la música estaba satisfecho. Esa es una anécdota que quería compartir con todos ustedes. Ok, interesante. León. Bueno, sí, prácticamente Ángel, has comentado sobre el tema que trajiste, lo más destacado y lo más importante. Solo recordar que el tema, cuando se tocó en vivo, indudablemente, antes de que saliera el Lamb Live Sound of Broadway, después no lo tocaron, creo que no lo tocaron más, o cantaban un extracto muy, muy corto del tema, la parte inicial. Pero este es un tema donde Peter Gabriel, recuerdo que salía vestido con un casco, con una lanza, y arropado en la bandera de Inglaterra. Sí, y decía mi nombre es Britannia. Britannia, exacto. Sí. Algo así como inspirado en los griegos, sí, en ese estilo. José Miguel. Y bueno, hay personajes que hay, es una letra que yo prácticamente me costó entenderla, o todavía no entiendo ni la mitad del tema, aunque me la traduzcan. Ahí hablan del unifauno, hablan de Queen of Maybe, la reina del quizás, sí. Hablan de los caballeros del Green Shield, no sé quién se refiere, Old Father Thames, o sea, hay muchos personajes de la fauna inglesa que nos tienen prácticamente sorprendidos porque no los conocemos en realidad. A veces se refieren a Wimpy, no sabemos si es Wimpy es el de la hamburguesa. Sí, una cadena ya famosa en Inglaterra. Sí, es el pilón de Popeye. Es una cadena de comida rápida. Exactamente. O sea, hay una cantidad de términos y personajes que me resultan ajenos a la cultura que he conseguido desde Venezuela. Pero sí te puedo decir que es el primer track del primer disco de Genesis que yo conseguí aquí en Venezuela, con el que lo conocimos mucho aquí en Venezuela. Así es, José Miguel. Sí, quería resaltar aquí la conexión que existe muy fuerte, sobre todo la primera parte de la obra de Genesis, con, de nuevo, un tema recurrente aquí, el folk británico, la música folk británica, y en el caso particular de este disco y algunos de los discos anteriores de Genesis, la historia. Bien sea la historia real o la historia fabulada de Inglaterra. Y en este disco es más que obvio porque, como bien lo decía Ángel hace un rato, el tema fundamental es cómo se estaba perdiendo la identidad de Inglaterra frente a las corrientes predominantes en la época en que el disco sale, ¿no? A comienzos de la década de los 70, ¿no? La otra cosa que siempre me pareció muy difícil de Genesis es que, ¿cómo bailas tú eso? Difícil poner una canción de esas en que por los movimientos de la música, los tempos que se entrecortan, la misma temática no se prestaba para que fueran piezas bailables. Y por eso, por lo menos en lo que yo recuerdo, no era un grupo que era de los que poníamos piezas de ellos para que fuesen bailadas. Eso cambió radicalmente en los 80. Sí. Creo que hasta quisieron follow me, follow you. Follow exactamente. Me. Adelante, Juan. Pero ya en los 80 ya no teníamos Miniteca. Sí. Ya no tenemos Miniteca, ya estamos en serio. Oye, coincido contigo, Ángel, respecto a la trilogía de los discos de Genesis. Definitivamente este disco fue amor y a primera vista, o sea, eso me gustó todo, justamente por esos cambios de ritmo y la distinta instrumentación. Y posteriormente, cuando llegaron los Foxtrots y el Nursery Crime, esos se hicieron favoritos también. Esa es la trilogía, totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que todo lo demás ya lo han cubierto los compañeros. Realmente es un disco para disfrutar. Mi favorita o una de mis favoritas es The Cinema Show. Muy bien. Bueno, continuamos entonces y el siguiente tema lo va a presentar Fernando. Pues sí, estamos hablando Electric Light Orchestra, otro de mis grupos favoritos. Tuve la oportunidad de verlos en vivo a principios de los 80 en San Francisco. Excelente, Jeff Lynne y su grupo y su orquesta. Este corresponde al álbum, el segundo álbum de ELO, que en ese momento no se llamaban ELO, no los abreviaron ELO, sino era The Electric Light Orchestra, pero ya todos lo conocemos como ELO porque había que abreviarlo, ¿no? Pero este tema está incluido en el segundo álbum de ELO. Es una versión súper, súper especial de un clásico de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, que ya lo hemos escuchado en varios programas en diferentes versiones. Pero por cuestiones de tiempo, yo quería poner la versión del álbum, que dura casi 9 minutos y tiene un intro larguísimo, pero estupendo, que utiliza la Quinta Sinfonía de Beethoven interpolada pues con la canción de Chuck Berry, y lograron una mezcla. Pero bueno, la versión del sencillo inicia con un poquito de ese intro que hablo, y posteriormente pues sigue una versión muy particular de este tema. Fue lanzada en enero del año 73, obviamente fue lanzada como sencillo, dio a conocer a ELO en todas partes del mundo, y ya todos sabemos pues de ahí para adelante lo que ha hecho ELO en el rock y todo pues. Y siguen por ahí dando giras. Hace poco, casualmente, vi un concierto en un canal aquí que pasa conciertos de esa música que nos gusta, que es la que ponemos en este podcast. Y llenaron el Wembley, este tío. Llenaron y sonaban como hace 40 años. Increíbles. Extraordinario el concierto. Y tienen oportunidad. Creo que después sacaron un disco de eso. No he chequeado, pero disfruten entonces Roll Over Beethoven con la versión muy particular de ELO. Okay, excelente. Juan, comenta. Sí, una canción definitivamente impactante por la entrada con la parte de la quinta de Beethoven. Nosotros la usamos bastante en los sets rápidos, a veces como una manera de hacer un corte, esa transición violenta de un set lento a una rápida. Y arrancamos con este rollo de Beethoven. Me encanta la versión también de los Beatles, por supuesto, Choperri también, pero la de Elo... muy, muy buena. Gracias, Fernando, por traerla a recuerdo. De nada. Muy bien. Continuamos entonces. Y aquí viene José Miguel a batear con tres en base y quiere sacar la pelota del cuadro. JM. Con esto que voy a presentar ahora es muy fácil. Debo hacer, sin embargo, una confesión de entrada. La primera vez que oí al grupo, no me gustó. Y me costó trabajo entrarle a la música de Queen. Tremendamente. Pero una vez logré superarme, un tema de bloqueo propio, esta para mí es masterpiece, absolutamente. Estoy hablando de Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, rompedora, una canción que no tuvo antes nada parecido o similar, y después de ello... Yo no conozco una versión que le pueda llegar ni siquiera a ser digna de reproducirse en ningún tipo de formato que yo conozca, ¿no? Seguramente que las hay, pero es de estas cosas que como que es imposible hacerle una versión. Te va a decir que no, que eso es fácil. Bueno, ok, que me lo diga. muy complicado. Esta mezcla de rock y de repente elementos de ópera. Y por supuesto la interpretación única, irrepetible de Freddie Mercury con su capacidad vocal hace de esta pieza eso, una obra maestra, y la traigo aquí para que la disfrutemos todos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Back again this time tomorrow. Bush, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Ok, bueno, antes de darle la palabra a Juan, León, ¿tú quieres ejercer tu derecho a réplica? No, ya estamos claros, el tema ya es un tema legendario, no, aquí no hay nada que criticar ni que comentar. Okay. Además, creo que es el tema que los escuchas de todos los que hemos puesto aquí, me atrevo a decir que es el tema que más se lo saben de memoria. Así es. No, lo que quiero hacer una nota es que ya el tema había sonado en el podcast, cuando dijo claro, en el podcast de versiones. En el podcast de versiones. De las versiones, sí. Donde sí. Pusimos a Montserrat Caballé y no me acuerdo quién era el otro que estaba, León. Bruce Dickinson, el cantante Dickinson. De Iron Maiden. Eso, Bruce Dickinson. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada como el original. Disculpa, Juan, que te estaba quitando la palabra. Adelante. No, tranquilo. Oye, no, José Miguel apuntó a algo que sí, me chocó mucho al principio. A mí me gustó este disco de Queen de una, desde el principio. Y lo extraño es que a ninguno de mis amigos le gustó. Es como una frustración uno venir todo emocionado. Oye, esto, y lo ponía, y todo el mundo decía, no me gusta. Pero bueno, el tiempo ha dado la oportunidad de que cambie. Lo contrastante es que mi nieto, con una edad de 4 o 5 años, se hizo totalmente fanático de esta canción. O sea, no había momento que yo estuviese escuchando música que él no llegase a sentarse al lado mío y decirme, puedes poner Mamma Mía. Mamma Mía, claro. Que le gustaba. Claro. Mamma Mía, él la conoce como Mamma Mía. Ahí está. Bueno. Pero definitivamente, un temazo. Ok. Vamos a continuar, y aquí León viene para nuestro país. Ok. Bueno, así como les traje hace unos minutos un tema de rock en español desde Argentina, este tema casualmente lo vine a conocer un poquito después, a pesar que era de antes del que le puse, porque es del año 73. El que les había puesto de Argentina es del año 74. pero este es un tema de una banda venezolana que causó un gran impacto, un gran impulso para los jóvenes que querían hacer algo en la música, especialmente con la música venezolana. Y se trata del gran maestro Vitas Brenner. Vitas Brenner, con su teclado y sus composiciones, acompañado de maestros como Pablo Maravello en la guitarra, Carlos Acosta en el bajo, Frank Rojas en la batería, y algunos algunos músicos como los hermanos Quintero, Chu y el Nene Quintero, Mandingo, que lo acompañaron también en algunas ocasiones. Mandingo. Aló, dime. Mandingo en la conga. Mandingo también. Sí. En las congas, en las tumbadoras, sí señor. Así que hicieron un grupo que se llamó Ofrenda, y este disco se llamó La Ofrenda de Vitas. Y el tema con que arranca fue uno de los temas más espectaculares que se hicieron durante esa década de música venezolana, como se titula Morrocoy. Escuchen. We'll be right back. Bueno, León, ¿qué te puedo decir? El gran Vitas Brenner. Yo ya perdí la cuenta cuántas veces lo fui a ver al Poliedro. Recuerdo que en una oportunidad lo fui a ver, inclusive ahí en El Paraíso, donde está el colegio San José de Tarbes. Vitas tocó en ese teatro. Pero bueno, son memorables sus conciertos allá en el Poliedro, donde bueno, no cabía un alma. Y lo que caracterizaba a Vitas, aparte de obviamente de sus arreglos, introducir esa mezcla de música venezolana con rock progresivo, que fue el estandarte, pues el pionero en eso en nuestro país, pues era la calidad del sonido. El sonido de la banda en vivo, bueno, era impecable. Y yo recuerdo, años después, ya desaparecido Vita, hicieron un especial en la televisión, y entonces estaban entrevistando, entre muchos que entrevistaban, estaban entrevistando al gerente de lo que era la empresa Audiorama, que era la compañía que le llevaba toda la parte del sonido a Vita. Entonces el señor decía, no recuerdo el nombre de la persona, pero entonces él decía que bueno, que Vita siempre estaba pendiente de traer lo último. Él viajaba a Estados Unidos, viajaba a Europa y se traía lo último en sonido, los últimos sintetizadores, los últimos digamos elementos para el sonido, y siempre estaba pendiente de eso, y él quería que, digamos, que no se gastara, o sea, que no estaban pendientes de que se gastara dinero, que gasten lo que sea, pero el sonido tiene que ser número uno, y así lo era. Bueno, el gran Vitas Brenner, pues, Dios lo tenga en su gloria, pues, un estandarte de lo que es la música. No ha habido antes ni después, hubo nadie que sonara como él en la escena nacional. Fernando. Así es, alemán de nacimiento, viajó a Venezuela de 2 años, su madre fue cantante de ópera, así que había en la cuna, ya había música. Estudió en la Emil Friedman, que todos sabemos que la Emil Friedman es la institución más prestigiosa que de educación musical que tiene nuestro país, o al menos tenía. No sé cómo está eso ahora, pero mejor no entramos en temas, porque aquí no hablamos de política. Luego estuvo por Italia, estudió en los Estados Unidos, en Tennessee, hizo diferentes cosas, o sea, tuvo una larga carrera de estudio. Yo diría que es el músico de estudio de Venezuela, recauchado, pero bueno, Vita es venezolano porque toda su vida estuvo en Venezuela, grabó siempre música venezolana. Nosotros tuvimos, este es nuestro representante del rock sinfónico progresivo, lo llamaba yo, ¿no? Excelente álbum, Ofrenda de Britas, tema que abre la cara de ese álbum, que lo podemos oír de atrás para adelante, de adelante para atrás, y siempre va a sonar bien y activo. Mezcla de sonidos electrónicos con ritmos latinos, temas venezolanos, excelente. 5 álbumes salieron de esta agrupación entre el 73 y el 79, y bueno, la disfruté mucho porque Morrocoy realmente me parece que la obra maestra de Vitas, respetando los demás temas, pero creo que aquí se destapó la olla. JM. Para mí, Vitas Brenner abrió la puerta a lo que después vendría siendo el movimiento de música venezolano. Yo no quiero decir pariente del rock en absoluto, pero trajo la música venezolana a un estadio de modernidad que yo no le conocía antes de Vitas Brenner. El modo en que Vitas logra incorporar elementos, o sea, instrumentos de la música venezolana a un sonido que lo definía Fernando hace un rato como el progresivo venezolano, siempre me pareció fascinante, y en Morrocoy en particular, esta canción, probablemente sea la que más me gusta de todo su repertorio y donde mejor logrado creo que está esa integración de esos instrumentos a lo que sería el progresivo venezolano. Leo, muchas gracias por traerlo. Yo no se me hubiera ocurrido, y me parece genial la manera en que viene esta canción de cerrar prácticamente el programa. Bueno, prácticamente, pero no totalmente, porque ahora vengo yo con el cierre. Antes de presentar mi último tema, yo le quiero recordar pues a la audiencia, porque ya estamos terminando, que bueno, ustedes nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es @nsoundtrack. Estamos también en el blog, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Espero que les haya gustado mucho este programa de los años 70, segunda parte, 2 de 3. Ya para la próxima terminamos. Pero bueno, si lo disfrutaron tanto como yo, y espero que mis compañeros también, pues va a ser algo muy bueno. Yo voy a presentar este tema y con esto me despido. El tema que he escogido pues se llama School, Escuela, y es el primer tema que abre un disco que para mí también está en mi lista corta de los que yo salvaría de ese desastre, inundación, terremoto, lo que sea, y es el álbum de Supertramp, Crime of the Century. Este es un disco que para mí no tiene desperdicio. Tú lo escuchas, como decía Fernando, desde el número 1, la cara A, hasta el número 8, que es justamente Crime of the Century. Bueno, no tiene realmente desperdicio, es para mí una obra maestra. Y este tema School, pues entonces hay que decir que Supertramp le había ido muy mal con sus primeros álbumes, con los primeros dos, de hecho, se habían separado. Y los dos líderes del grupo, pues Rick Davies y Roger Hodgson, que fueron los que quedaron, pues entonces buscaron otros músicos, y entonces se formó, se constituyó esta formación, que es la que empieza pues realmente a tener éxito en ventas y también creativamente lo que es Supertramp. Este es un álbum, una banda que yo tengo que darle crédito a León, porque yo no lo conocía, y él fue quien me lo sonó por primera vez, y la verdad que le agradezco mucho a mi amigo León por esto. Y si ustedes escuchan, bueno, con cuidado, este tema School, que debo decir que las letras son un poquito, ¿cómo es que dicen en inglés? Creepy. Pues entonces habla de lo que es un niño o una niña jugando en el patio del colegio y todo lo que puede ocurrir, todos los peligros, etcétera, etcétera. Y esto empieza con un solo de armónica muy particular, que ellos lo usaban para abrir sus, sus presentaciones en vivo. Empezaban justo con este tema, y cuando la gente ya escuchaba esos acordes de la armónica, pues ya se ponía a millón porque sabían lo que venía después. Espectacular este tema, ¿qué les puedo decir? Espero que lo disfruten, Y de una vez le doy la palabra a mis compañeros para que bien sea que quieran comentar el tema o también que de una vez se despidan, Fernando. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero para hacer el comentario a eso de los miembros que se fueron aquí a manera de curiosidad, como que esos eran los malos, porque después que se fueron Supertrans hasta que se separó lamentablemente en el 81, cuando después que lanzaron después Supertramp Paris, pero no duró mucho la carrera de ellos, no. Se quedaron cortos a mi parecer en pero realmente Crime of the Century, también el grupo se dio a conocer conmigo en el año 74, yo lo conocí pues gracias a este disco. Skull es uno de mis favoritos, aunque hay uno que yo todavía me gusta más, que es el Hide in My Shell, que es extraordinaria, que está en este mismo disco. Bloody Well Ride, Dreamer, que fue un sencillo también que sonó en la radio, pero para culminar esto, Ángel, el álbum ha sido aclamado mundialmente y fue incluido entre los 50 mejores álbumes de rock de la Rolling Stone, de la prestigiosa revista Rolling Stone. Sí. Me parece excelente haberla escogido y creo que cerramos con broche de oro este podcast. Me encantó haber compartido con ustedes nuevamente y bueno, muy agradecido pues de estar en este quinteto, de musicólogo, minitequero, ingeniero, pero tenemos muchas cosas en común. Y bueno, disfruto plenamente estos podcasts. Gracias a todos los oyentes, por supuesto, y esperemos seguir trayéndoles novedades en el soundtrack de nuestras vidas. León. Bueno, Ángel, nuevamente culminamos este programa de manera formidable. Creo que es uno de los mejores programas que hemos hecho por la calidad de los temas que hemos compilado todos aquí junto con Fernando, contigo, con José Miguel y con Juan. Así que de verdad me siento muy, muy feliz de este programa que estamos grabando. El tema precisamente Skull lo traje justamente el año que salió ese disco y lo traje desde Puerto Rico. Estaba en vacaciones con un amigo en Puerto Rico saliendo de terminar el primer año de la universidad. Y nos fuimos a casa de un familiar de él, y justamente un primo de él fue el que nos presentó me presentó este álbum, y me impactó tanto que lo compré de inmediato. Él lo tenía ya recién comprado, y dije, esto me lo tengo que llevar. Y creo que es el álbum, estoy seguro que es el álbum que más copias le he hecho en Venezuela a cantidades de amigos desde que lo tuve en Caracas. Yo soy uno. Así que, sí, por eso. Me recordó eso bastante. Sí, señor. Y bueno, con este tema cerramos muy bien este programa. A todos les agradezco la participación. Nuevamente, Fernando, José Miguel, Juan y tú, Ángel. Y disfruten bastante el tema que vamos a escuchar. José Miguel. Sí, magnífico. Muchas gracias a todos ustedes, Fernando, León, Juan y Ángel, por su compañía y el enriquecimiento que me proporcionan cada vez que los escucho hablar de música y de lo que ustedes saben. Muchas gracias. Skull es un tema que no era de mis favoritos en este álbum. Yo prefería Dreamer, más comercial, pero es todo un lujo poder cerrar con esa canción en este momento. Muchas gracias, Ángel. A ti, Juan. Bueno, sí. Supertramp, extraordinaria manera de cerrar nuestro podcast. Ha sido muy nutrido, ha habido mucha variedad. Estoy seguro que nuestros oyentes lo van a disfrutar tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Muchas gracias, Ángel, por la nueva invitación. Ha sido un placer estar de nuevo y esta vez completo con Fernando, León, José Miguel y contigo. Sí, un gran saludo desde Houston. Sí, señor. Bueno, un abrazo a todos ustedes, saludos a la audiencia y disfruten este temazo de Supertramp, Skull. Nos vemos en la próxima oportunidad donde cerraremos este ciclo de los años 70, ya será el 3 de 3 desde el 76 hasta el 79. Hasta luego. see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Coming along.